biddy biddy biddy, quick quick quick. Para batir con cua, para batir con cua, para batir con cua, para batir con ibi, para batir con ibi, para batir con ibi, para batir con ibi, para batir con ibi, para batir con ibi, bárbaro. Bombo lo tú ayer. Kiki. Para batir y coi, es para mí. Para batir, para batir, para batir.